que lo nuestro ha terminado. Vete de mí, tristeza, que yo quiero sonreír. Como son las cosas cuando son del alma entera. Ayer sufrí yo por ti y hoy ha llegado la calma. Vete de mí, tristeza, que yo quiero sonreír. Señora tristeza, que me acompañe.